Vamos a prepararnos hoy para avanzar aunque son dos capítulos, es mucho contenido dentro del libro. Es la parte central que divide el libro en dos grandes periodos. Uno, la obra de reconstrucción, e introduce a la reconstrucción también espiritual. Y mañana, si el Señor lo permite, vamos a intentar terminar lo que resta y dedicaríamos el sábado por la mañana a revisar algo de liderazgo a la luz de los personajes de Moisés y de Pablo. De manera que, si somos capaces de conseguirlo, pues habremos batido un récord de estudiar el libro de Nehemías en una semana. Estamos en el capítulo 8 y vamos a ir haciendo como ayer, haciendo la lectura de los textos y comentándolos ya sobre la marcha. Dice el texto bíblico, capítulo 8, versículo primero. Debemos empezar la lectura realmente en el último párrafo del capítulo anterior. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Leo hasta el versículo 8. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Jozabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías sabe algo por la historia de Israel y posiblemente por su propia experiencia. Una ciudad bien reconstruida, una sociedad bien organizada, no vale para nada si no hay un cambio profundo dentro del corazón de los creyentes que los compromete con Dios. La reforma física, la reconstrucción de la ciudad, era importante, sin duda ninguna, muy importante. La edificación del templo y la puesta en marcha del ministerio en el culto era importante, lo era sin duda alguna. Pero no cabe duda que lo necesario para que eso continuase de esa manera permanentemente es que el pueblo de Dios entendiese cuál era la voluntad de Dios para su vida y la llevasen a cabo. De manera que ya el pueblo, venido el mes séptimo, es decir, después de haber terminado la construcción, cada uno estaba en sus ciudades. Todos recordáis seguramente que hubo gente que salió de sus casas a cierta distancia de Jerusalén y vino a la obra. Otros tuvieron que venir desde más lejos, y algunos que estaban muy próximos estuvieron prácticamente viviendo durante la reconstrucción dentro de la ciudad. Ahora ya se había terminado esa obra y cada uno volvía a su casa. Y en el mes séptimo, después de este tiempo, se juntó todo el pueblo. Realmente yo no sé por qué motivo, cómo, de qué manera, se hizo esta convocatoria. Es muy probable que todo Israel, en todo Israel, Dios hubiese levantado un deseo muy especial por la lectura de la ley y por la consideración de los mandamientos de Dios. Pudiera ser así, pero indudablemente, viendo la organización de Nehemías, es de suponer que Nehemías envió una convocatoria a todo Israel para que viniesen a Jerusalén y tuviese ocasión esta reunión especialísima de la lectura de la Biblia y de la meditación en la palabra de Dios. Lo que sí es importante es que en el texto se dice que el pueblo se juntó como un solo hombre. Es decir, había una unanimidad absoluta de pensamiento y de intención. Creo que todos recordáis que una de las características del pueblo de Dios, de la Iglesia de Cristo en Hechos de los Apóstoles, es que perseveraban unánimes. Había una sola alma. Comentaba esta mañana, antes de empezar la reunión, que muchas veces en el pueblo de Dios se producen diferencias, divisiones, conflictos, problemas, no por doctrina fundamental, sino por opiniones. Y el pueblo de Dios no está unánime. Quiero deciros, queridos hermanos, un paréntesis largo ahí, quiero deciros que la unanimidad del pueblo de Dios la da la persona de Jesucristo que vive en cada creyente. En la medida en que nosotros vivimos a Cristo, somos unánimes. En la medida en que vivimos a Cristo parcialmente y nos vivimos a nosotros mismos en otra parte muy importante, entonces no puede haber unanimidad. Porque yo no pienso lo mismo al 100% que vosotros y vosotros no pensáis lo mismo al 100% que yo. Se juntan unánimes y la reunión fue delante de la Puerta de las Aguas. Era una plaza bastante amplia que estaba situada al sur del recinto del templo. Sabéis que el templo, siempre en la ciudad de Jerusalén, tuvo un recinto, unas veces más largo, otras veces más pequeño. En tiempos de Herodes el recinto del templo se había aumentado de una forma tal que habían hecho un terraplén sustentando una base plana de la ciudad, construyendo una muralla tremenda. Bueno, parte de esa muralla se ve hoy en Jerusalén, en lo que se llama el Muro de las Lamentaciones. Luego habían ampliado la parte del templo para hacer atrios muy grandes donde pudiera convocarse una gran multitud. No podemos dejar de considerar que aquellos atrios tenían que ser sumamente grandes cuando la iglesia primitiva en Jerusalén se reunía en el atrio del templo. Y había el primer día, hubo convertidos 3.000, y la segunda vez dice que había 5.000 más, y al final Lucas dice que era una multitud muy grande. Y se congregaban diariamente a las 3 de la tarde en el templo para oír la palabra de Dios y orar. Cuando no había un servicio fuerte en el templo, allí estaba la iglesia, en los atrios, para estudiar la palabra de Dios y hacer su voluntad. Junto a esta puerta de las aguas hay una plaza, y en esa plaza se reúne, hay capacidad suficiente para reunir una gran multitud de personas. Ahora, ¿quién lee la ley ese día? Bueno, yo creo que debiera leerla la persona más distinguida del pueblo. ¿Y quién era la persona más distinguida del pueblo? Sin duda alguna era Nehemías. Pero lo sorprendente es que no lee Nehemías la ley, porque no le corresponde a él, sino que llaman a Esdras, el escriba, para que lo haga. Esdras había estado ahí por años enseñando, predicando la palabra de Dios, alentando al pueblo. Es hora de que todo aquel ministerio que realizó por años de enseñanza fructifique de alguna manera a la vista del mismo Nehemías, pero sobre todo como resultado a la vista de Dios. Trajeron a Esdras, el escriba, para que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Debemos entender que este libro que va a traer Esdras no era el original que escribió Moisés o que dictó Moisés. Vosotros sabéis muy bien que la ley de Moisés, cada rey de Israel tenía la obligación de hacer una copia nueva de la ley. Y además, a lo largo del tiempo, los escribas copiaban la ley de Moisés para que hubiese porciones de la escritura en cualquier lugar de Israel. De modo que aquí hay una copia completa de la ley de Moisés que seguramente contenía el Pentateuco y algo más, como era habitual y en uno de los rollos con que se leía la ley. Quiero deciros que aunque no era el libro original de Moisés, sin duda era tan fiel como el primero. Todos vosotros sabéis, y hago otro paréntesis aquí, que los escribas que copiaban la ley, que tenían este ministerio, dedicaban una atención tremendísima y esmerada a la copia de la ley. Es más, cada vez que aparecía las letras del nombre de Jehová, el escriba tiraba el utensilio de escritura y ponía uno nuevo, escribía el nombre y tiraba el utensilio otra vez. Y antes de escribir el nombre lavaba las manos, porque ellos tenían un tremendo respeto y reverencia delante de Dios. Otro escriba leía después lo que había escrito el primero y un tercero contaba las letras que había en el original del que se copiaba. Por tanto, cuando ese trabajo se terminaba, había una evidencia, yo diría, del 99,9% de que aquello era exactamente igual que el anterior. La copia original de la que se producía la nueva, después de eso, se quemaba, para que nadie pudiese utilizar la copia sagrada de la palabra de Dios en otras funciones que no fuese la lectura y meditación. Tenemos algo, es un tremendo tesoro por el respeto que tenían a la palabra de Dios. Dios preservó la transmisión del texto escrito precisamente por esto. Traen la ley de Moisés que había dado Jehová a Israel. Aunque la ley se llamaba la ley de Moisés, no era de Moisés. Moisés era el instrumento. Pero es muy importante lo que dice aquí el texto, es que Dios había dado su palabra por medio de Moisés al pueblo de Israel. Luego, la lectura de esta mañana no era Moisés el que hablaba, era Dios que hablaba a su pueblo. El sacerdote Esdras, versículo 2, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Ahora, observad por favor esta frase final. ¿Quién está componiendo la congregación tan numerosa aquella mañana? Hombres, mujeres y todos los que podían entender. ¿Qué es esto? Algunos piensan que se trataba de extranjeros, esclavos, etcétera, que estaban con Israel. Pudiera ser, pero no. Lo más seguro es que se trataba de niños, adolescentes que podían entender. Un niño pequeño, hasta los 5 años, estaba bajo el control de su madre y en ese periodo, hasta los 5 años, se hablaba del momento del destete. No significa que dejase de mamar o que mamase hasta los 5 años, pero era cuando ese niño, lo voy a decir para que lo entendamos bien, salía de debajo de las faldas de la mamá. Entonces ya era una persona que podía ir a la escuela, estudiar la ley, etcétera, etcétera. La madre hasta los 5 años se ocupaba de enseñar al niño todo y especialmente la lectura. Por eso cuando Pablo habla a Timoteo dice, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Lo más probable es que su abuela y su madre enseñaran a leer a Timoteo sobre un trozo de la palabra de Dios. Le enseñasen las letras sobre el texto bíblico. De manera que desde que era un pequeñito sabía las letras, las sagradas letras, porque había estado en contacto con la palabra. Claro, hermanos, paréntesis, cuando un niño es llevado a la Biblia desde pequeño, es muy probable que haya un joven fuerte en el Señor cuando es joven y un hombre maduro espiritualmente cuando alcanza la madurez. La necesidad que tenéis como padres y madres y abuelos es llevar a los niños a la Biblia. Mirad, hermanos, no sé aquí, pero tú en España preguntas a un niño cuál es tu héroe principal y alguno te dirá, pues, Superman. Y otro te dirá, el hombre araña. Y otro te dirá, no sé qué, alguno de esos muñecos hindúes que tienen mucho problema, ¿eh? Te dirán esto. Pero no muchos van a conocer quién fue Jonás o quién fue Sansón. Y estoy poniendo nombres muy comunes, ¿eh? Recuerdo, en España hubo un cantante que se llamaba, hace años, que se llamaba Jairo. Este cantante Jairo, un día estaba yo en una escuela dominical de una iglesia y precisamente iba a hablarle de esto a los adolescentes y la primera pregunta que les hice fue esta: ¿quién es Jairo? ¿Y sabes lo que me contestó el primero? Un cantante. El hombre sabía de Jairo el cantante, pero no sabía de Jairo de la Biblia. Bueno, es sorprendente ver que hay muchos niños que no conocen las historias bíblicas porque sus padres no se las cuentan. Un niño que no conoce Biblia será un fracaso de hombre en el futuro. Ahora, traen todos estos en el primer día del mes séptimo. La congregación está ahí toda reunida, la convocatoria se realiza. El mes séptimo era uno de los meses muy especiales del calendario judío, en donde había tres fiestas en el mismo mes. Estaba la fiesta de las trompetas, estaba la fiesta de la expiación y estaba la fiesta de los tabernáculos. Se llamaba la fiesta de las trompetas porque el mes séptimo, que era el primero del año judío, comenzaba con el toque de una trompeta, de un cuerno, de una bocina de cuerno. Y ese sonido ronco de ese toque advertía que comenzaba un tiempo nuevo, y eso estaba establecido en la ley números 29, 1 al 6. Ahora, la lectura de la ley. Versículo 3. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, reunión. Mirad cuánto tiempo. Desde el alba hasta el mediodía. Estamos hablando de una reunión de 6 horas para leer la Biblia. ¿Vosotros pensáis que en nuestro tiempo habría alguien que pudiese entender, señores, vamos a reunirnos para leer la Biblia y considerar la Biblia 6 horas? Dirían, este hombre no está muy bien de la cabeza. 6 horas ininterrumpidas, bueno, supongo que harían algún descanso en algún momento, ininterrumpidas para la lectura de la Biblia. Y en esa convocatoria no es que vinieron los padres con sus niños y luego entregaron los niños a guardianes y se quedaron los padres. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Ahora, lo que ocurre en esa lectura es muy interesante. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Está diciéndonos aquí el escritor bíblico que la gente estaba absolutamente pendiente de lo que se estaba leyendo y de lo que se iba a comentar. Nadie se distrajo, nadie estaba pensando en otras cosas. El pueblo había venido con un propósito único: leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Y dice que todos los oídos estaban atentos para no perder una sola palabra de aquello que se estaba produciendo, de la lectura de la ley. ¿Cómo se leía la ley? Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Primera vez que aparece este instrumento en congregación de creyentes para la lectura y la exposición bíblica. Algunos dicen por ahí que en la iglesia no debe haber púlpito. Yo no digo que haya un púlpito gigantesco, ni haya un púlpito pequeño, pero simplemente el texto bíblico indica que la palabra de Dios debe simbólicamente estar siempre más alta que el resto del pueblo. Hay muchas lecciones aquí. Una de ellas es que no debe perderse la buena costumbre en la iglesia de una reunión conjunta de todo el pueblo de Dios para leer la palabra y exponer la palabra. Aquí hay un púlpito, estaba levantado un púlpito de madera que habían hecho para eso, es profesamente para leer la palabra de Dios. Bueno, alguien me dirá, era necesario, porque cuando tú lees desde el mismo nivel que el auditorio, y el auditorio es muy grande, los últimos no escuchan nada ni te ven. De modo que se levanta un púlpito alto, y tenía que ser un púlpito muy grande porque hay 13 personas subidas al púlpito. 13 no, 14. De manera que está Esdras y tiene 6 a su derecha y 7 a su izquierda. Quiere decir que hay 14 personas en el púlpito. 7 es el número perfecto para un judío, ¿verdad? Ahí tienes 14, 2 veces el número perfecto. Todo esto no es que se hiciese a propósito para esto, pero está indicándonos que lo que se está produciendo allí es un enorme respeto, una tremenda reacción frente a la palabra de Dios. Púlpito de madera se había hecho para ello, y junto a él estaban los hombres a un lado, una serie de levitas a un lado y al otro. Versículo 5. la ley se abre. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Mirad, no solo el pueblo oye, el pueblo ve el rollo de la ley. De alguna manera estaba viendo en aquel rollo que se estaba desenvolviendo. Sabéis que la ley normalmente se establecía en rollos de piel, de manera que un levita tomaba la madera del rollo por un lado y le iba dando vueltas en un sentido, y el otro lo iba desenrollando por el otro, y el que quedaba en el centro, a medida que iba pasando el rollo de piel, iba leyendo la porción correspondiente. De manera que todo el mundo ve que allí delante de ellos está la ley. No es una carta de Nehemías, ni es una propuesta política de líder. Es Dios que va a hablar a su pueblo. Todos ven que se abre el libro de la ley, y cuando todo el pueblo, cuando se abrió el libro, versículo 5, estaba buscando el texto, todo el pueblo estuvo atento. La atención se está mencionando permanentemente. El pueblo atento, atento, atento a la palabra de Dios. Ahora, comienza la reunión ¿cómo? Con adoración. Capítulo, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Es muy importante que se adore a Dios permanentemente en el pueblo de Dios. Veremos la aplicación inmediata que tiene esto. Me satisface muchísimo ver que las reuniones vuestras comienzan muchas veces con la lectura de la palabra de Dios y la oración. Es indispensable. La alabanza es la respuesta del pueblo a la voz de Dios. Se han invertido estos valores en nuestro mundo evangélico. Yo creo que lamentablemente. Muchas veces comienza las reuniones con media hora de cánticos. Yo no digo que eso esté mal, por favor, no estoy criticando. Ya que estoy delante de líderes, estoy sugiriendo nada más. Comienza la reunión con media hora de cánticos, y si falta esa media hora de cánticos, no ha habido un buen culto. Yo solamente doy gracias a Dios por lo que Él es cuando descubro quién es y lo que ha hecho. Y esto solo lo descubro en la lectura de la palabra de Dios. Por tanto, la Biblia tiene que ser el elemento principal en la apertura de un culto. Y luego la gratitud. Adoran a Dios. No sé lo que habrá dicho Esdras en esta ocasión y cuál fue su oración. No la tenemos. Pero es muy probable que Esdras haya recitado un salmo del Salterio Hebreo de alabanza y de adoración. Él adora al Dios del cielo, tiene su palabra delante. Lo que está diciendo el pueblo es esto: mira, Señor, vamos a estar muy atentos a tu palabra porque tú eres Dios y te adoramos. Cuando tú adoras a Dios, estás dispuesto a obedecer su palabra. Cuando adoras a Dios, realmente, y no en forma ritual o religiosa. Y una vez que estas horas, el pueblo responde amén, no una vez, dos veces. Todos los que conocéis algo de construcción de gramatical del idioma hebreo, sabéis que los hebreos, las lenguas semitas, no tienen forma de realizar un superlativo gramaticalmente, más que repitiendo dos veces una misma palabra para el superlativo normal o tres veces para el superlativo absoluto. De ahí que se lee en Isaías que los querubines decían al Señor, santo, santo, santo. Nosotros lo diríamos de otra forma, santísimo, pero ellos no lo tienen. Aquí cuando se repite amén, amén, están diciendo, Señor, reconocemos y decimos que eso es así, a lo que tú dices y a lo que el escriba ha leído en presencia de la congregación. Amén, amén. Voy a daros otro sermón para los líderes. Hay uno muy bueno, que son los dobles llamados en la Biblia. Búscalos, ya no te voy a sugerir más. En donde Dios habla con una persona llamando dos veces por su nombre. Por ejemplo, Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Simón, Simón. En cada uno de esos dobles llamados hay una enseñanza tremenda de advertencia, porque Dios está diciendo, atiende, atiende. Y detrás de eso hay una enseñanza fantástica que nosotros necesitamos. Cobraré dos sermones al final de este tiempo. Bueno, después de orar, adoran inclinados a tierra. Yo no tengo, no quiero hacer ningún énfasis sobre la forma externa de expresión. Aquí se habla de que levantaron las manos a Dios y levantando las manos al cielo dijeron amén, amén. No digo que las levantes o que no las levantes. La expresión externa del cuerpo, si no va condicionada por la expresión interna del corazón, no sirve para nada. ¿Está claro? Cuando una persona se pone a cantar un himno con las manos arriba, moviéndose, si eso no está impulsado realmente por el Espíritu Santo, es pura manifestación externa, que no conduce a nada. Pero de alguna manera reconozcamos que el pueblo se inclina delante de Dios para adorar a Dios. Una pregunta. ¿Es habitual que el pueblo de Dios se ponga de rodillas en la asamblea? Conocí un pastor de una de las más grandes iglesias en Estados Unidos. Cuento esta historia porque viene bien, no solo para adoración, sino para Biblia. Este hombre, Dr. Criswell, pastor de la primera bautista de Dallas, este hombre fue llevado al pastorado de esa iglesia accidentalmente. El pastor de la primera iglesia murió y la comisión pro pastor estaba desesperadamente buscando un pastor que fuese de la categoría de esa iglesia. Y resulta que no encontraban la persona y fueron a un seminario que hay, de los muchos que hay allí, fueron a uno de ellos, no el Dallas, fueron a uno de ellos y preguntaron, ¿qué podría recomendarme al presidente una persona para que interinamente ocupe el pastorado de la iglesia, mientras no viene el pastor nuevo? Bueno, y este hombre le dijo, sí, tengo aquí a este hombre que creo que les vale. Dr. Criswell subió el primer domingo al púlpito y dijo, hermanos, leamos Génesis capítulo 1. Y leyó el capítulo 1. Expuso el capítulo 1 y se marchó. Segundo domingo, Génesis capítulo 2. Y ya la comisión pro pastor lo miró con una cara un poco extraña. Génesis capítulo 2. Tercer domingo, Génesis capítulo 3. Y ya cuando terminó fueron a él y le dijeron, mire, pastor, si usted quiere continuar aquí hasta que tengamos el nuevo pastor, tiene que cambiar la forma de predicar. Porque esta iglesia está acostumbrada a temas sociales, temas de actualidad, no a la exposición bíblica, eso es bueno para un seminario. Criswell llegó el cuarto domingo al púlpito y dijo, hermanos, Génesis capítulo 4. Y mientras ustedes buscan el capítulo 4, quiero decirles que yo no sé hacer otra cosa más que predicar la Biblia. Si alguien no quiere que yo predique la Biblia, me lo dicen y el domingo que viene no vengo. Nadie le dijo nada. Domingo siguiente, Génesis capítulo 5. Y claro, la gente dijo, oye, ¿tú sabes que Dios está hablándonos? Y ese hombre se quedó de interino a pastor. Durante 15 años llegó a Apocalipsis 22-21. Y cuando llegó allí, ¿sabéis lo que dijo? Próximo domingo, Génesis capítulo 1. No es que fue Génesis, Éxodo, Levítico, él alternó, pero predicó la Biblia en 15 años a aquella congregación. Cuando él llegó a esa congregación, se reunían los domingos 600 personas. Cuando yo visité esa congregación, y la visité varias veces, tenías que llegar 20 minutos antes de la hora para ocupar un lugar en un templo con capacidad para 2.800 personas sentadas. La Biblia cambió esa iglesia. No te olvides de esto, por favor. Predica la Biblia. No hagas otra cosa más. que predicar la Biblia. Y si alguien no quiere oír la Biblia, no es tu problema. Tú sigue predicando la Biblia. Ahora, ¿qué decía? ¿Qué dice el versículo 8? Leían el versículo, primero los levitas, versículo 7, los levitas, leo el versículo, los levitas, ahí están todos los nombres, hacían entender al pueblo la ley. Probablemente esta frase, hacían entender la ley, es que los levitas se distribuyeron por medio del pueblo para que en la lectura de Esdras ellos repitiesen a cada grupo que estaba cerca de ellos, de modo que todos pudiesen oír bien lo que Esdras leía desde el púlpito. No había altavoces entonces, no había megafonía. Otros piensan que lo que hacían era traducir al arameo las palabras hebreas que se leían en la ley. Pudiera ser, pero yo no creo que fuese así, porque la mayor parte de estos entendían perfectamente la lengua hebrea. Pero fuese lo que fuese, los levitas estaban haciendo una labor de formación, de preparación del pueblo. Ahora llegamos al versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente. Es decir, dedicaban atención, no era una lectura simple, sino que lo hacían con cuidado para que fuese comprensible. A veces leemos la palabra de Dios como una excusa para comenzar un culto, y sobre todo se suele leer un salmo. Cuando no tiene nadie algo que dar mejor, va al libro de los salmos. Como si el libro de los salmos no fuese una muleta para el que tiene una necesidad. Es un libro con un contenido teológico impresionante, y es palabra de Dios. Leamos un salmito. Y el hombre, como tiene prisa, porque el programa es muy largo, lee el Salmo 24, que al final no se enteró nadie de lo que él dijo. Leían con cuidado, ponían atención a lo que estaban leyendo para que todo el mundo entendiese claramente la lectura. Ahora estamos en un capítulo que confronta mucho a mí. Necesitamos congregar al pueblo de Dios, ¿sabes para qué? Para que oiga la palabra de Dios. Vais a cansaros de mí en este sentido, y vais a acordaros de Pérez Millos como el hombre que decía que había que predicar la Biblia. Lo voy a decir una vez más. Hay que predicar la Biblia. Solo la Biblia y nada más que la Biblia. ¡Punto! El liderazgo de una iglesia que quiere que la iglesia marche bien debe prohibir, impedir que en el púlpito se ponga otra cosa que no sea la Biblia. ¿Está claro? Algunos dicen, bueno, pero la congregación está acostumbrada a ministerio devocional. ¿Qué es eso? ¿Qué es el ministerio devocional? Decir cuatro tonterías, dos simplezas y media y cuatro anécdotas para que el pueblo de Dios se marche contento. No, señor, eso ni es devocional ni es nada, eso es una pérdida de tiempo. El ministerio puede ser sistemáticamente expositivo, comenzando en el capítulo 1 y terminando en el capítulo 5, o puede ser un tema necesario para la congregación, pero siempre bíblico. A veces oigo enormes... Voy a decir, sí, lo voy a decir, charlatanes de púlpito. ¿Sabes quiénes son? Personas que leen un versículo, luego hablan durante una hora de todo menos del versículo y se van contentos. No sirve eso para nada. Hay que predicar lo que tú digas a la congregación, cada expresión tuya, si no tiene apoyo bíblico, cállate, no la digas. Solo la Biblia puede sustentar y solo la Biblia tiene autoridad. Nunca digas a la iglesia, hay que hacer esto sin darle una razón bíblica, ¿entiendes? Porque tú no tienes ninguna autoridad sobre la congregación de Dios. Es de Dios. ¿Quién tiene que hablar a la congregación? Dios. Lo hace por medio de ti, bendito sea su nombre, que puede usarte como instrumento para edificación de su pueblo. Ahora, la congregación debe contar con la presencia de todos. Los niños y los adolescentes deben estar presentes, si es posible, en la predicación sistemática de la Biblia. Mira, te va a llamar la atención, te sorprenderá lo mucho que un niño pequeño capta de lo que tú estás diciendo. No sé si tienes, seguro que sí, hay muchos padres presentes. Estás hablando, están los mayores hablando y está un niño jugando con un cochecito ahí en el suelo. Y él está, además de jugando, haciendo su ruidillo, ¿no? Y de pronto el tiparraco, ese pequeño, interviene en la conversación de los mayores y dice, no, papá, no es así. Mira tú si estaba atento. Yo recuerdo tremendamente muchas cosas que oía en la iglesia mientras mi madre me tiraba de una oreja, ¿sabes para qué? Para que estuviera quieto en el banco. Me acuerdo tremendamente. Son cosas que quedan grabadas. Escucha el libro de Proverbios. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo, no se apartará. Ahora, que pueda entender, si tú metes a un bebé de 2 meses en el culto y lo tienes ahí y está llorando y como la Biblia dice que debe estar en el culto, lo tienes amarrado, no escucha. El niño no entiende y los que están alrededor no entienden tampoco. Además, van a decir cosas muy malas de ti, al menos en el pensamiento, aunque no te lo digan en la cara. Bueno, pero ya puede entender. Muy bien. Ahora, esto trae una consecuencia, hermanos. Dejan de ser muy prácticos. Yo quiero ser muy práctico. El predicador tiene que predicar la palabra de Dios con la sencillez suficiente para que todos puedan entenderle. Recuerdo que una vez un hombre estaba en una iglesia, era miembro de una iglesia donde había un predicador brillante y muy elocuente, muy erudito en la palabra de Dios. Y este predicador, este hombre, recibió la visita de un nietecito suyo y lo llevó al culto el domingo por la mañana. Venía de donde vivía con sus padres y cuando entró en el templo se encontró con el pastor y le dijo, pastor, recuerde por favor que hoy tenemos un niño en el culto. Y aquel hombre subió al púlpito y dijo, voy a hablar para los niños. Y fue, según dicen, muy hermoso porque todo el mundo entendió. Mira, no quiere decir que tú digas simplezas, que tú no digas nada, que entretengas, porque como hay que hacer entender a todos, vamos a divertir la congregación, ¿no es eso? Utiliza un lenguaje que sea comprensible y da la palabra de Dios de modo que pueda edificar al más sabio y al más sencillo dentro de la congregación. Timoteo fue instruido en la palabra de Dios. Ahora, otra cosa. La predicación expositiva es la única manera de presentar la palabra. Lo voy a repetir de nuevo. No hay en la Biblia otra forma de predicar reconocida por la Biblia más que la predicación expositiva. ¿Quieres un ejemplo? ¿Quién es el maestro supremo, el ejemplo, el modelo total para nosotros? ¿Cristo? ¿Es así? ¿Qué hizo Jesús en el Sermón de la Montaña? Una predicación expositiva. De modo que Cristo tomó el mandamiento de la ley y dijo, vosotros oís que la ley dice bla, bla, bla, bla. Ahora yo voy a dar el significado. Y siguió otro y así sucesivamente. Cuando Cristo termina de predicar de esa manera, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les hablaba como, quien tiene autoridad. Mira, la autoridad de un ministro, la autoridad de un maestro, la autoridad de un pastor frente a su iglesia, de modo que sea reconocida, no es por él, sino por la palabra. En la medida en que tú predicas la palabra y vives la palabra que predicas, tienes autoridad. Y es más, cuando tú te dedicas a exponer solo la Biblia y nada más que la Biblia, tienes poder. Y la gente está impactada, no escuchándote a ti, escuchando a Dios por medio de ti. Te voy a dar una recomendación. Antes de empezar tu sermón o tu enseñanza en la escuela dominical, no lo digas en alto, no hace falta. Dilo a tu alma, que es mucho más importante. Oíd palabra de Dios. Y cuando te sientes después de la predicación, que puedas decir honestamente delante del Señor, así ha dicho el Señor. Esto es importante. Necesitamos, el pueblo de Dios necesita oír a Dios, no tanto a los ministros de Dios. Ahora, mi querido profesor, el doctor La Cueva, decía, nos lo dijo 22 veces, yo que sé cuántas, y lo tiene escrito en el comentario de este libro, cuando los ministros de Dios suben al púlpito deben llevar consigo sus Biblias, pues de ellas han de sacar sus mensajes, como hizo Esdras. Bueno, alguien me va a decir, ¿qué ministro no sube al púlpito con una Biblia? Lo que está diciendo el doctor La Cueva aquí es, usa la Biblia en el púlpito. ¿Está claro? No solo para leer un versículo, expón la Biblia, predica la palabra de Dios. Hazlo de manera que te entiendan. El otro día dije, y nadie se ofenda por esto, no estoy pensando concretamente en nadie, mucho menos de dominicana. Hay algunos que buscan en el púlpito el beneficio personal de su erudición propia. Y utilizan, os decía el otro día, el griego y no sé cuántas cosas más. Lo que más me ha sorprendido toda la vida de este grupo de sabios es que hablan del griego y no saben griego. Eso es tremendo. Es lo mismo que si yo hablase un día de pilotar un avión y lo único que yo sé de avión es subir al avión y sentarme y que me lleve. No tengo ni idea. De modo que es muy bueno que tú sepas que no sabes. Esto es muy bueno. Nadie puede ofenderse por esto. Es honesto decir, yo de eso no sé nada. Pues sí, señor. Eres un señor. Ahora, yo oigo discursos bíblicos llenos de erudición de personas que hablan mal el castellano. Y tratan de hacer ver que hablan bien el griego. En cierta ocasión estaba con mi querido hermano, el doctor La Cueva, en unas conferencias en determinado sitio, y claro, hay que tener mucho valor para hablar de griego en presencia de La Cueva. La Cueva, no sé si alguno de vosotros sabe, La Cueva es un hombre que tenía dos doctorados en teología por dos universidades católicas. Una de ellas, la Pontificia de Salamanca, y terminó, luego sigo, y el doctorado de La Cueva en Salamanca lo hizo consultor vaticano personal. El Vaticano le consultaba cosas. Y este doctor La Cueva subía al púlpito en nuestra iglesia, no con el interlineal, con el texto griego en la mano, y decía, hermanos, sigan ustedes la lectura, yo voy a leer por acá. Y traducía directamente del griego. Y estábamos en una conferencia y un hermano allí, primero tardó, pasó, no diría, pero por lo menos un par de minutos, tratando de decir que la palabra, no me acuerdo cuál era, se pronuncia así y no de esta manera. Y La Cueva me daba así con el codo. Yo sabía lo que estaba diciendo, ¿sabe lo que estaba diciendo? ¿Quién sabe cómo se pronuncia la koiné? ¿Quién? Nadie. No tenemos referencia a la pronunciación. Estamos utilizando la forma habitual del griego clásico para decir en vez de doulos, dulos, bueno, pero eso lo suponemos. Pero no hay nadie que pueda decir cómo hay que pronunciarlo. ¿Entiendes? No pierdas el tiempo con tonterías. Pero además llegó el momento solemne de su sermón y el hombre dice, hermanos, tenemos en el original griego este verbo que está en aoristo ingresivo. Y me pegó un codazo el profesor, la verdad, que casi me mueve de sitio. Y me dice al oído, no sabe griego. Y yo le dije, bueno, hombre, ¿cómo no va a ser? Si está, ¿cómo no va a ser? Y dice, verás, verás. Y cuando sale de la reunión, se acerca al hermano, le saluda, le dice, querido, yo le entendí mal, me parece que usted dijo esto, ¿no? Sí. Saca el Nuevo Testamento y dice, míralo, míralo. Y el hombre malamente era capaz de encontrar la carta de Pablo que él estaba utilizando en el texto griego. Y luego no era capaz de... Y La Cueva le miró y le dijo, no sabe, ¿verdad? Y dice, pues no hable de lo que no sabe. Así mismo. Mira, aquel predicador que llena de datos la cabeza de la gente y no calienta el corazón de los oyentes no sirve para nada. Punto. Es así. Y es hora de comenzar a predicar la palabra de Dios de modo que la gente tiemble a la voz de Dios y no a la erudición del ministro. Bueno, dejemos ahí porque si no me quebranto el programa de cada mañana. Muy bien, comienzo con un paréntesis, ¿qué os parece? Hace un momento he mencionado a una persona y he mencionado una universidad y he mencionado algunas cosas que a lo mejor no se entienden bien, entonces debemos aclararlas. Estoy hablando del doctor Francisco La Cueva. El doctor Francisco La Cueva, me vais a decir, bueno, como fue tu profesor más directo, le tienes un cariño muy especial. Es verdad también, pero no creo decir ninguna exageración si afirmo que el doctor Francisco La Cueva ha sido el teólogo o uno de los teólogos más grandes en el mundo hispano evangélico de los últimos tiempos. Y que muchos de los que se consideran grandes teólogos son alumnos al lado del doctor Francisco La Cueva. El doctor Francisco La Cueva fue un hombre católico romano. Estudió en un seminario católico romano y se hizo cura católico romano. Era una mente privilegiada para la teología, de manera que a los 22 años, era licenciado en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. La Universidad Católica de Salamanca es una universidad que, salvo lo que tiene que ver con el dogma católico, propio del dogma católico, cuando enseña doctrina bíblica, enseña Biblia. De manera que este hombre estudió Biblia muy intensamente, estudió lenguas bíblicas, hebreo y griego, y estudiar lenguas bíblicas en la Universidad Pontificia de Salamanca no es conocer un poquito de griego, es conocer a fondo el griego. Los exámenes son tremendamente complejos. Ahí este hombre estudia Biblia y cuando ya es canónico es una categoría dentro de la Iglesia Católica, inferior obispo, pero cuando ya es un hombre a los 23 años, hay una oposición para la cátedra del Seminario de Teología Pontificia de Zaragoza, una gran ciudad española, y se presentó el doctor La Cueva a oposiciones y sacó la plaza frente a tres competidores españoles. Él a los 25 años tenía dos doctorados en teología, uno por la Universidad Pontificia de Salamanca y otro por la Universidad Pontificia de San Cugat del Vallés. En Salamanca el doctorado de él consistió en espiritualidad trinitaria, es decir, Dios en tres personas, todo lo que tiene que ver con la Trinidad. Y en el San Cugat del Vallés hizo un doctorado sobre cristología, es decir, quién es Cristo, su persona y su obra. Por tanto, sabía de esto, yo qué sé, lo que se le olvidó a cualquiera lo sabía él. Este hombre vino a Cristo cuando ya era canónico magistral de la catedral, predicador oficial de la catedral. El obispo venía a escuchar a Francisco La Cueva en las predicaciones y predicaba solo él en la catedral. Cuando él está en la catedral, digo cómo fue convertido rápidamente, cuando está en la catedral, viene una monjita un día y le dice, mire, doctor La Cueva, aquí hay en el pueblo una familia protestante, vaya a visitarla para convencerla. Y La Cueva fue a visitarla. Y cuando llegó allí se encontró con una familia muy humilde y un hombre que le dijo, mire, yo no sé teología, ni sé nada más que darle el testimonio de cómo Dios me salvó. Y él le dio el testimonio y empezó a manejar la Biblia, y La Cueva se quedó mirándolo y dijo, ¿cómo maneja este hombre la Biblia de esta manera? Y allí encima de un mueble tenía un libro de Samuel Vila que se titulaba Las fuentes del cristianismo, y La Cueva tomó nota de la editorial y pasando el tiempo visitó a Samuel Vila y le dio testimonio y el Señor lo alcanzó, fue convertido, abandonó la iglesia. La historia es muy larga y finalmente, después de muchas vueltas, Dios en su soberanía tenía determinado que Francisco La Cueva viniese a Vigo y viniese al Instituto Bíblico y fuese el director del instituto y fuese mi profesor directo. Y estudié con él varias cosas durante los tres primeros años del instituto, y cuando llegó ese instituto al cuarto curso, resulta que no había alumnos, porque el nivel de estudio era de tal dimensión con el doctor La Cueva que nadie iba. El único tonto fui yo. Y él me dijo, bueno, Si tú quieres estudiar cuarto y quinto curso, fantástico, pero ten en cuenta que va a ser todavía más duro, porque estás tú solo. De modo que yo llegaba, me sentaba en el aula, él allí al lado, durante todos los días de todo el curso, las horas correspondientes a cada una de las materias, y yo escuchándolo me ponía trabajos para casa para leer, porque este era un investigador, y cuando yo llegaba al otro día, él comenzaba siempre así la clase. ¿Te das cuenta que el autor del libro dice tal, y a propósito decía lo que no decía el autor del libro? Y si tú te quedabas mirándole, él te decía, no leíste hoy, ¿verdad? No. Bueno, pues no perdamos el tiempo ni tú ni yo, vete a leer. No, o sea, así mismo. Y él calificaba, no pasabas ninguna materia de cuarto curso con él, ni de quinto, que no fuese con un 70%, un 7%. De modo que te daba calificaciones como esta, 6,84, no es 7, no pasa. Y cuando terminó quinto curso, él me dijo, mira, tengo un reto, un desafío contigo. Si tú consigues pasar con 8 todas las materias de quinto curso, después de que termines yo te doy 2 materias extras para ti. Muy bien. Entonces me esforcé un poquito y superé esa nota bastante en las materias de quinto curso y me dijo, escoge 2 materias. ¿Sabéis cuáles escogí, no? Espiritualidad trinitaria y cristología. De modo que durante un año estuve con él, no quiero exageraros, pero tengo por lo menos 2.000 folios de cristología, de notas de cristología. Y cuando la cueva empezaba a hablar de ciertas cosas, muchísimas veces yo le decía, No entiendo. Y él bajaba. Este hombre era un coloso en teología de tal dimensión que un día lo invitaron a un instituto bíblico de mucho renombre en Hispanoamérica para que diese durante una semana un curso de espiritualidad trinitaria a los profesores del instituto. Y cuando llegó el primer día y se puso a hablar de relación intratrinitaria, salvo el rector del instituto, el resto no entendió nada. Y el director del instituto, viendo la situación, le dijo a los profesores, mañana no tenemos clase. El doctor Macueva va a darnos notas de alcance. Y durante la mañana y la tarde del día anterior a las clases, los profesores del instituto iban a la biblioteca a estudiar para poder seguir a la cueva al otro día. Este es Francisco Lacueva, ¿eh? Él dijo un día a un profesor del Instituto Bíblico en Vigo, discutiendo amigablemente, él discutía muy a menudo, en el mejor sentido, le dijo, mira, te voy a decir una cosa, un licenciado en teología de un seminario evangélico general es un estudiante de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y es verdad. Bueno, dicho esto, quiero deciros una cosa a los expositores, a los pastores, a los líderes, hay, si vosotros queréis algo definitivo en cuanto a técnica, no a espíritu, de materias que no tienen distorsión doctrinal, por ejemplo, cristología, nada mejor que libros de alto nivel de teología católica. Porque ellos saben lo que dicen y llevan 2.000 años investigando un tema en donde no hay desviación. Ahora, si tú te pones a estudiar mariología, pues, excuso decirte, y si te pones a estudiar confesión, pues excuso decirte lo que te va a pasar. Yo te hablo de doctrinas fundamentales. Espíritu Santo, como definición dogmática, búscate un autor. ¿Quieres un autor para estudiar cristología? Impresionante, impresionante. Claro, amárrate, porque para entenderlo tienes que leerlo con muchísima calma, subrayar mucho el libro y pensarlo un poco, ¿eh? Olegario G. Cardedal. Está en la editorial católica y en una colección de la BAC, Biblioteca de Autores Católicos, que se llama Sapienta Fidei. Esa es la mejor cristología que tú puedes encontrar. Bueno, ya he dicho demasiado. Volvamos al redil, por favor. Alguien me va a decir, mira, es un ecuménico. No soy ecuménico, ¿eh? Ni ecuménico ni carismático. Soy simplemente cristiano, pero me doy cuenta de dónde están las lo que tiene calidad. ¿Eh? Bien. Bueno, ¿Quiénes tienen que enseñar la palabra? Estoy con la aplicación de esos primeros 8 versículos. ¿Quiénes tienen que...? En esta ocasión, Nehemías trae a Esdras. La enseñanza bíblica en la iglesia debe estar en manos de personas capacitadas y capaces. Es decir, Dios ha dado dones a cada uno de los creyentes y a unos le ha dado don de pastor maestro o de pastor o de maestro. Algunos dicen que pastor maestro... El punto. Estoy en el punto 9.2, página 133. En ese 9.2.3. La enseñanza de Pablo es muy clara. Dice que Dios ha dado a unos apóstoles, a otros pastores y maestros. Esa conjunción y puede ser que Pablo entienda que hay un don de pastor y un don de maestro diferente, o puede ser que Pablo entienda que hay un don de pastor y maestro, el mismo don. Bueno, sea lo que sea, son personas que el Espíritu Santo ha capacitado para enseñar. Ahora, el hecho de que un hombre tenga el don de pastor o de maestro o de pastor maestro no significa que ya sea apto para enseñar. Tiene que estudiar. El don no hace a la persona sin la capacitación bíblica necesaria. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir? En la iglesia tiene que haber una conciencia clara, de modo que si Dios te ha dotado para ser pastor maestro en la congregación, maestro en la escuela dominical, que tu ministerio es la enseñanza, sea lo que sea, dedícate a estudiar. Y una de las cosas que los líderes tienen que hacer es pensar que un líder no tiene que hacer todo, sino aquello para lo que Dios lo ha llamado. A veces hay líderes que están, sobre todo en el pastorado de la iglesia, esta también es mi experiencia, estás hasta aquí. Porque además de estudiar para predicar el jueves y el domingo, tienes que contestar preguntas que te hacen, visitar enfermos y además llevar parte de la administración de la iglesia e ir a recoger los paquetes a la oficina de correos. Y abrir y cerrar la puerta. Bueno, es una exageración. Pero sí, eres un multiformes, eres maestro de todo y capataz de nada. De manera que lo que tienes es que enfrentar directamente la situación. Y delante de Dios con honestidad decir, ¿qué es lo que Dios me ha encomendado? ¿Enseñar? Muy bien, haga otro la labor que sea. Y abrir dentro de la iglesia las vías necesarias para que el grupo de visitación funcione, visitando, y descargue al pastorado de la visitación habitual. Y te avisen cuando detectan alguna situación para que tú vayas a visitarlo. Claro, las viejitas de mi iglesia y las personas mayores, mi costumbre, por norma, es que cuando me dicen, fulano de tal está en el sanatorio, en el hospital, yo voy a hacer una visita. Siempre, una visita a los enfermos, siempre, no dos, ni tres. ¿Está claro? Ahora, va mi esposa y alguno del grupo de visitación a veces a visitar a una hermana, bueno, las viejitas son un encanto, y no me vienen a ver, pero sí estamos visitándote. Sí, pero Samuel no vino. Entonces, no se siente visitada sin que vaya. Bueno, pues voy allá. Y pregunto si puede tomarse un bombón y se lo llevo. Y la viejita feliz, le hago dos caricias y un macho. Bien. No utilices tu tiempo en aquello que no es tu misión. Prepara gente y que lo hagan otros. Bueno, la palabra de Dios enseñada por personas, y hay respeto por la palabra, una actitud respetuosa que se manifiesta en la forma de escuchar, etcétera, etcétera. La congregación se había puesto en pie cuando se abrió el libro de la ley. Os decía antes, estoy en el punto 9.3.4, no hay mayor respeto o no se respeta más por la posición. Mira, no es más respetuoso quien llama don fulano que quien le llama de tú, pero tiene que tener respeto, ¿está claro? Claro, las manifestaciones de respeto tienen una importancia grande. En España, lamentablemente, estamos avanzando al tú general. Es muy difícil ya que alguien en España trate a otro de usted. Bueno, es una costumbre social, pero se respeta a la gente, No hubo prisa para concluir esta reunión. empezó al alba y terminó al mediodía. ¿A qué se dedicó? A la Biblia. Ahora te voy a poner un ejemplo tal vez un poco exagerado. Vamos a hacer un programa especial en la iglesia. No puede faltar un buen número musical. Y el que preside toma nota, número musical. El coro no puede estar ausente, toma nota del coro. Y además no pueden faltar los anuncios. Y además no sé cuántas cosas más. Ahora, como el programa, como el coro, resulta que en lugar de medir un 4x4 bien, lo midió un poco más largo, tardó más tiempo. Y el otro tardó no sé cuánto más. Y el tiempo que tenemos para la reunión es de hora y media, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hay que acortar? La palabra. Y el que preside dice al predicador, mire hermano, vamos un poco avanzados, si puede reducir el mensaje. No, señor. Quede todo el mundo en silencio, pero óigase la palabra de Dios. Y punto. Y si no es así, vamos mal. Porque todo lo que tiene que ver con alabanza y con adoración es el resultado de lo que la palabra de Dios hace en el impacto del creyente. La identificación con la oración. Me agrada mucho oír orar y oír decir amén a las personas. Esa es identificación. A medida que transcurre el tiempo, al menos en Europa, eso se va extinguiendo. Yo no sé por qué causa. Algunos dicen es que no queremos que nos confundan con carismáticos. Bueno, a veces un poco de pimienta picante al estilo carismático, en el mejor sentido de la palabra, también es bueno para la congregación, no solamente la rigidez estructurada de un 4x4. Hay que decir amén cuando tú crees que puedes identificarte con la oración o no. Naturalmente, y decirlo en alto, no hace falta que grites, pero dilo, de manera que aquel que esté orando sepa al final que la congregación se ha identificado con él en la oración y está respondiendo con amén. Muy bien, pasamos al versículo 9, la acción de la palabra. Hasta ahora se preparó una buena reunión, se preparó un púlpito, se prepararon expositores, el lector de la Biblia, tal, tal, tal, tal. Ahora, ¿qué trae como consecuencia una reunión desde el alba hasta el mediodía? ¿Qué trae como consecuencia? Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Los levitas hacían entender, es decir, daban el significado. Los levitas decían, dijeron al pueblo, mira, lo que dice Esdras, la lectura de la ley que estáis oyendo, significa, no tendrás dioses ajenos delante de mí, significa que el único adorable es el Dios del cielo y que cualquier cosa que tú tengas en tu vida que ocupe ese lugar, estás colocando un ídolo en tu existencia. Y la gente decía, ¿cuántos ídolos tengo yo? Y cuando el sacerdote iba un poco más allá y decía que al Dios del cielo se le debe honor y alabanza y que cualquier otra cosa, el pueblo sentía, ¿qué sentía? Sentía su necesidad y su miseria espiritual. Y al final de todo, el pueblo estaba convicto de pecado delante de Dios. Y decían, ellos reconocían que no es asunto de religión, ni de sacrificios, ni de cánticos. Es cuestión de relación con Dios. Y que Dios abomina una adoración con un corazón lejos de Él. De manera que el pueblo, al impacto de la Biblia, comenzó a llorar. ¿Tú has visto esto en tu iglesia alguna vez? Predica la Biblia y lo verás. El pueblo de Dios al impacto de la Biblia. ¿La Biblia es viva y eficaz o no? ¿Lo crees? Y más penetrante que toda espada de dos filos, ¿sí? Luego, cuando el pueblo de Dios, ante una exposición bíblica, no humana, entiende la Biblia, se da cuenta que está lejos de Dios, ¿verdad? Y comienza a llorar. Pero si es fiesta, señores. Tenemos un día de fiesta, mira. Un día hermosísimo, un día de festividad que comienza, una congregación muy grande. ¿Por qué estáis llorando? Bueno, estamos llorando porque no podemos mirar a Dios cara a cara sin darnos cuenta que hemos fallado al Señor. La Biblia hace un pacto en el pueblo. Ahora, los líderes bíblicos, ¿qué hacen? ¿Reprenden o alientan, por favor? ¿Qué están haciendo los levitas? ¿Expusieron la Biblia? Sí. Y ahora el pueblo está llorando. ¿Y qué hacen ellos? Es decir, está bien, mira cómo estáis. Estáis así porque habéis hecho... Bla, bla, bla, bla. No, no, no. Hay aliento. Hoy es día santo. No os entristezcáis ni lloréis. Una de las necesidades urgentes es que hay que entender que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para gozarse. En este momento hay un impacto del Espíritu Santo de Dios en el pueblo y el pueblo está llorando. Los levitas procuran consolar al pueblo, porque cuando hay lágrimas en este sentido, estamos en el camino de la restauración espiritual, de las bendiciones y de la buena y armoniosa relación con el Señor. Ahora, exhortan al pueblo a algo más, versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Está diciendo algo muy tremendo ahí. En primer lugar, está conduciendo al pueblo al gozo. En segundo lugar, está preparando al pueblo para la práctica de la caridad fraterna. Hay algunos que no tienen que comer. Y yo tengo que comer. No puedo celebrar mi fiesta comiendo yo, sabiendo que hay hermanos que no tienen que comer. De manera que se les exhorta a enviar porciones a quienes no tienen nada preparado. Es decir, a quienes, bien por descuido, que no creo que sea así, o bien por imposibilidad, no pudieron traer nada para comer. Luego, como la fiesta continúa, vamos a enviar porciones los unos a los otros. Y luego hay un día de gratitud al Señor. El gozo es el resultado de la acción de Dios en favor del pueblo. Y hay una afirmación extraordinaria aquí, tremenda. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ellos necesitaban no tanto su gozo, sino el gozo de Dios, ¿entendéis? Es decir, que Dios se goza con el pueblo. ¿Cuándo? Cuando ve que el pueblo ha vuelto a él. El padre del pródigo abrazó al pródigo y lleno de gozo le colmó de favores cuando el pródigo vino. De la misma manera, cuando un pueblo o una persona vuelve a Dios, dice Lucas, ahí tienes un texto, hay gozo delante de los ángeles. El gozo no es de los ángeles, es el gozo de Dios puesto delante de los ángeles. Y los ángeles se gozan viendo el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. La obra realizada en el poder de Dios debía servir como manifestación de la presencia poderosa del Señor en medio de ellos y una invitación al gozo de cada uno de los creyentes congregados en la plaza. En Sofonías, la profecía de Sofonías en el capítulo 1, se lee que cuando Dios está en medio de su pueblo, se goza sobre su pueblo y calla de amor. De manera que el gozo de Dios es la potencia, la fortaleza de eso. ¿Por qué? Muy fácil. Si Dios se goza con un pueblo que ha retornado a él, los canales de la bendición y del poder están abiertos para ese pueblo. No podemos pensar que vamos a tener poder en la iglesia ni en el ministerio si no estamos en plena comunión con Dios, ¿eh? Cuando no hay comunión con Dios a causa del pecado, no hay poder de Dios en medio del pueblo. Y dice el profeta Sofonías, Dios en medio de ti, poderoso, Él salvará. Quiero preguntarte, yo sé que hay conversiones, en Hispanoamérica hay conversiones, pero el Dios de la Biblia dice que cuando está presente en medio del pueblo, salva y santifica. Restauración de perdidos, retorno de extraviados y salvación de los que no han creído en Él es la manifestación de la presencia del Señor. Versículo 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Dios os ha llamado para gozo, para alegría. Bueno, las lágrimas de arrepentimiento son necesarias. No pudo haber gozo en la vida de Pedro sin primeramente salir fuera y llorar amargamente. Por tanto, la acción de Dios está llevando el arrepentimiento a una manifestación clara de un retorno a Dios. Y aunque no habían hecho grandes manifestaciones de confesión pública, como vendrán a continuación, y de compromiso, estaban en el camino de la restauración espiritual. Los levitas consolaban al pueblo. Vuelvo a recordarlo, por favor. El pueblo de Dios necesita consuelo, necesita aliento, mucho más que reprensión. El rebaño de Dios necesita una conducción pastoral cariñosa. Hay ovejas muy díscolas en el pueblo de Dios, ¿verdad? Yo sé, me estáis mirando con una cara muy seria, y yo sé que el tema es muy serio, pero miremos la labor pastoral. Cada creyente necesita una acción diferente porque es una persona distinta. Algunos pueden resistir una bronca, sabéis lo que se usa el término, otros no la pueden resistir, pero cada oveja es diferente. Hace unos cuantos años, yo estaba en unas conferencias en la ciudad de León, en España. Estaba en casa de un hermano, me hospedaba en casa de un hermano misionero neozelandés. Este hombre era delgadito y alto, y como él era, así su conducta, una línea. Además, para que veáis cómo era este hombre, su abuelo fue oficial del ejército imperial inglés en la India. Amigo mío. En España todo el mundo come de 2 de la tarde en adelante. Este hombre comía a las 12:30, como decía el o'clock. Y a las 12:30, ni un segundo más, ni un segundo menos, el hermano estaba en pie al borde de su silla para sentarse y comer. Bueno, yo procuraba darle conversación larga, pero por mucho que podíamos extender aquello, a la 1:10, 1:15, habíamos terminado de comer. Cuando todos los españoles estaban pensando cómo hacer para terminar su trabajo y venir a casa, él y yo ya estábamos paseando. Al lado del río, era muy romántico aquello. Resulta que ahí caminábamos por el río. Luego, después de una 3/4 de hora, 1 hora de caminar, volvíamos para descansar a las 5 de la tarde del té. Yo me sentía como un extraterrestre en aquella casa. Pero una de las veces, una mañana, veo venir un pastor, hoy ya no se ven, pero un pastor con un rebaño de ovejas. Y llega al borde del puente que cruzaba el río y vi algo muy curioso. Silbó a su perro, reunió a las ovejas junto al puente y él se metió por el medio del rebaño por otra y agarró a una por aquí, la levantó así por la lana y sacó el cinto del pantalón, su cinto, y metió el cinto con la hebilla en la pata de atrás de la oveja. Y luego ató la pata de adelante con el cinto, quedó la oveja con las patas así. Y ahí la puso en el suelo, empezó a cruzar el rebaño y aquella cruzó el puente. Y cuando llegó al otro lado, la agarró de la misma manera, le sacó el cinto, lo puso en el pantalón. Yo dije, rarísimo tipo este. Bueno, al día siguiente, otra vez el paseo a la misma hora, el mismo pastor, la misma operación. Y yo que soy curioso por naturaleza, me acerqué al pastor y le dije, perdóneme, ¿por qué hace usted esto con la oveja? Y él me miró con esa sonrisa de superioridad, sabiendo que está delante de un ignorante en ovejas. Y me dice, usted sabe poco de ovejas, ¿verdad? Y yo le dije, le iba a decir, no se lo dije, yo pensaba, de las de 4 patas, poquísimo. Y el hombre me dijo, mira, esta oveja tiene un problema. No cruza nunca el puente. Y se pone a correr por el otro lado del río. ¿Y sabes lo que pasa? No solo tengo que ir a por ella, es que me lleva a la mitad. De manera que lo que hago yo es le ato las patas, no puede correr, y el mismo rebaño la empuja y cruza el puente. Yo dije para mí, si yo tengo esta oveja, me la como y se acabó el problema. Mira, el rebaño de Dios es así. Tienes muchas ovejas, que son sumamente raras. No las mates, ¿eh? Son ovejas de Dios. Tienes que trabajar con cada una conforme a su necesidad. Aquí tienes a los levitas haciendo callar, algunos callarían pronto, otros más tarde, pero están trabajando en una labor de aliento y de restauración. Ahora, versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar con grande alegría, porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Hay comunión cuando entiendes lo que la Biblia quiere decirte. No hay diferencias, no hay este come aquello, el odio no lo como, este es a este, no, no, no. todo el pueblo llegó al mismo nivel. ¿Cuál? A nivel de reconocer pecador, de reconocerse pecador delante de Dios, ¿no es así? Por tanto, todos estamos igualados. Y en este sentido, todos tenemos que mantener comunión los unos con los otros. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, descubro que uno de los valores esenciales que Cristo da para su iglesia y que pide a su Padre es este: Padre, que sean uno. Con nuestras diferencias, pero que sean uno. Cada uno se goza con un gozo profundo y auténtico. Ahora, capítulo, versículo 13. Al día siguiente, esto no termina, hubo un enorme culto de exposición bíblica y al día siguiente ya no hay una reunión general para el pueblo, tal vez las mismas necesidades exigían que algunos no estuvieran presentes, pero al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Bueno, en aquel tiempo la organización responsabilizaba de la conducta y de la marcha del hogar al cabeza de familia. Por tanto, hay algo muy interesante. Los responsables de los hogares se reúnen ¿para qué? Para entender qué cosas quiere decirle Dios. Había sido una exposición general, ahora es una exposición más pequeña en esta reunión. Interpretar la ley, conocer la ley, y el propósito es muy claro, entender las palabras de la ley. Capítulo 8, versículos 14 y 15. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, están leyendo de nuevo la ley con detalle, con cuidadito, hallaron escrito que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. La fiesta de los tabernáculos no se había realizado en Israel desde siglos. Y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta importante para hacer entender a Israel que era un pueblo peregrino, que no tenía ciudad permanente, que era el pueblo de Dios separado para Dios. Por tanto, la decisión de los cabezas de familia, de los responsables, de los levitas, es pregonar por Israel. Ha llegado la fiesta que la ley determina. Vamos a ir al monte y hacer cabañas para habitar durante una semana en tabernáculos, en cabañas, recordando nuestra condición de peregrinos. Se habla de olivo porque era el árbol más próximo, pero cualquier tipo de árbol de rama frondosa valía. Algunas cabañas se hicieron en los tejados de las casas, otros en las plazas, no importa dónde, los sacerdotes en el templo, pero el pueblo de Israel vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, dejando sus casas y habitando en cabañas durante una semana. En esa semana recordaban aquella admirable bendición que Dios tuvo con el pueblo, trayéndolos durante 40 años a lo largo del desierto. Veréis que Dios va a hacer que el pueblo, recordando en la lectura de la palabra su historia, confiese su pecado a la luz de la historia. Ellos son extranjeros y peregrinos, y se establece esa fiesta. Ahora, versículos 16 y 17, y luego viene la aplicación. Salió pues el pueblo y trajeron las ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado. Es decir, los que estaban en Jerusalén viviendo, algunos dijeron: bueno, tenemos bastante espacio aquí en el terrado de la casa, ahí levantamos la tienda. Otros en los patios, otros en los patios de la casa de Dios, especialmente los sacerdotes, y los que vivían fuera de la ciudad y habían venido a la fiesta, ¿dónde iban a hacerlo? Pues en la plaza donde se leyó la ley, en la plaza de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculo habitó. Ahora escuchad esto. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Josué, como sabéis, es un personaje clave en la historia de Israel. El libro de Josué es el libro bisagra entre el propósito de Dios y la ejecución de ese propósito. Dios dio al pueblo de Israel, por medio de Josué, los títulos de propiedad de la tierra prometida. Es verdad que no en toda la extensión que había Dios prometido a Abraham, pero sí en la primera porción para que habitasen los israelitas. Y los israelitas entraron en aquella tierra y se asentaron en ella y reconstruyeron las ciudades. Pero Dios quería que no se olvidasen que es un pueblo de protección especial de Dios y que tiene un propósito con ellos de cuidado cotidiano, como hizo durante 40 años en el desierto. Por tanto, era necesario que recordasen eso, que recordasen que eran extranjeros y peregrinos. Creo, hermanos queridos, que nosotros tenemos esa misma necesidad hoy. Recordar cuál es nuestra condición. ¿Qué dice Pedro? Vosotros sois el tesoro especial de Dios, un pueblo santo, un pueblo sacerdotal, pero vosotros sois, vivid como extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra patria en los cielos. El mundo es simplemente el lugar de tránsito por donde nosotros pasamos. No son del mundo. Por tanto, el mundo, su sistema, es bueno que recordemos que no pertenecemos al sistema, sino que somos un pueblo especial para la gloria de Dios. ¿Cuál es el resultado de esta festividad? Versículo 17, toda la congregación hizo la festividad. Y hubo alegría muy grande. La alegría surge de un corazón que ha obedecido a Dios. Cuando un creyente desobedece la palabra de Dios, no tiene gozo. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo, que produce el gozo, está entristecido. ¿Está claro? Cuando no tenemos gozo, a veces procuramos generar un gozo artificial. Y ponemos una música muy vibrante y unos instrumentos muy empáticos y cantamos tremendamente y nos sentimos felices. No, nos hemos emborrachado de música. Pero no es gozo. El gozo es cuando el Espíritu Santo de Dios reproduce el gozo de Cristo en tu vida y tú sientes dentro de ti una tremenda, hermosísimo disfrute de relación con Dios. Ellos estaban felices porque habían obedecido. Versículo 18 de nuevo, leyó Esdras el libro de la ley de Dios en la festividad. ¿Estaban contentos todo el pueblo? Sí, bueno, pues lo mejor que podemos hacer es una competición deportiva para continuar contentos. No dice el versículo nada de eso. Dice que el gozo se mantenía porque cada día se leía, cada día se leía la ley de Dios, desde el primer día hasta el último. E hicieron fiesta solemne por 7 días y al octavo día fue solemne asamblea según el rito. De manera que la festividad del pueblo nunca estuvo desvinculada de la exposición de la palabra de Dios. Hermanos queridos, mis amadísimos hermanos, necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos, es urgente. Es urgente que se haga una planificación seria para dedicar tiempo a la Biblia, para estudiar la Biblia y pedir a Dios que en el poder de su Espíritu esa Biblia impacte los corazones. Voy a poneros un ejemplo que entendáis esto. Cuando tenemos un problema en la iglesia, buscamos atender el problema desde el púlpito hablando de ese tema, ¿verdad? Yo no tengo necesidad de saber cuál es el problema que hay en la iglesia. Entro el domingo por la mañana, me siento y escucho al pastor que habla enfáticamente de ofrendas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, y oigo otro domingo hablar al pastor sobre la fidelidad en el matrimonio y que el divorcio... ¿Qué pasa? Hay problemas de divorcio en la iglesia, ¿verdad? Si en esa iglesia se hubiese predicado Malaquías, no haría falta acudir con el parche después de la infección. Era ya medicina preventiva. Porque ahí habla de ofrendas, ahí habla de fidelidad, ahí habla de compromiso. ¿Entiendes esto? Deja que la palabra de Dios actúe, déjala. Ponla en el púlpito y déjala. Y estudia toda la Biblia, incluidas las genealogías, ¿eh? De nuevo, vuelvo a repetirlo. Bueno, es que leer una genealogía, ¿para qué? Nombre Mesulán, no sé qué, parece que vamos a tener una lista para los nietos que van a nacer nuevos, no hace falta. Tiene una razón de ser la genealogía bíblica, estúdiala, porque Dios va a hablar por medio de ella. Y estudia también libros que son medios tabús. No quiero respuestas, por favor, pero ¿es habitual que haya una exposición en la iglesia del libro de Cantares de los Cantares? ¿O es un libro que no se lee casi? ¿Y de Levítico? ¿Y de las Crónicas? Vayamos ahí. Volvamos a la Biblia. Dejemos que la Biblia actúe y que la palabra de Dios produzca. Y hubo alegría muy grande. Ahora la aplicación. Ministerio de aliento. La correcta exposición de la Escritura no solo denuncia el pecado, alienta al pecador. No es una buena exposición la que simplemente hace que la gente salga encogida. Tenemos que hacer que la gente salga convencida de su necesidad, pero alentada en cuanto a la forma de restauración. Conozco iglesias muy fundamentalistas, no fundamentales, que el ministerio de la iglesia creen que lo mejor que se puede hacer en un mundo pecaminoso es aguijonear al pueblo de Dios y convierten la comunión en religión. Imagínate, por favor, yo quiero ponerte un ejemplo un tanto hiperbólico como de costumbre. Imagínate un hombre en su casa. Está trabajando en una empresa que no anda muy bien. Durante la semana ha tenido problema tras problema en el trabajo. Y el viernes por la noche, cuando se iba para su casa, el bueno del jefe de personal, que lo vio salir, le dijo: prepárate porque a lo mejor el lunes no hay trabajo. Va contento el hombre, va arrastrado por el suelo. Y llega a su casa y su esposa le dice: ¿sabes una cosa? Nuestro hijo sacó en todas las materias en el colegio 0, menos en gimnasia, que sacó un 10. Y tú dices: yo este tengo que cortar el cuello. Está abatido. Y además la esposa dice: ¿sabes una cosa? Para que no falte nada, se me rompió el mueble tal que hay que arreglar. Y el hombre dice: ¿pero puede haber alguna desgracia más? Y se tumba ahí, está angustiado, miserable, y dice el domingo por la mañana: Señor, voy a tu casa, por favor, dame consuelo. Y entra el hombre y se sienta. Y el predicador de ese domingo por la mañana se siente en la necesidad de aguijonear al pueblo de Dios. Y agarra el látigo desde el púlpito y empieza a golpear el rebaño. Y ese hombre, cuando sale, sale con los problemas que llevó, más los golpes que recibió el domingo por la mañana. Pobre desgraciado hombre. Lo que yo necesito es ponerme delante de Dios y que me diga: Dios, mira, estás fallando en esto y en esto. Sí, Señor, reconozco. Pero ten aliento, porque yo soy un Dios que restaura y perdona. ¿Entiendes esto? Necesitamos alentar el pueblo para que dé un paso de fe. La vida victoriosa consiste precisamente en esto. El arrepentimiento abre la puerta del gozo. Iglesia triste es iglesia con pecados sin confesar. Cuando el gozo desaparece, cuando parece que la iglesia hay una nube de miseria, es que hay que confesar algo. Y la palabra de Dios es la que pone en evidencia el pecado en el interior de la congregación. Ahora, el gozo, hermanos, lo sabéis muy bien, en nuestro tiempo es el resultado de la acción del Espíritu, ¿no es esto? El Espíritu produce amor, gozo y paz. Si el Espíritu está entristecido, no hay gozo. Ni hay paz, ni hay amor. Tenemos que ver dónde estamos nosotros en relación con el Espíritu Santo de Dios en este sentido. Otra cuestión, la comunión con los hermanos es la consecuencia de la comunión con Dios. Déjame decirte lo que tú sabes sin duda alguna. La comunión horizontal es resultado de la comunión vertical, no al revés. Juan dice: nosotros tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Horizontal, sí. ¿Y qué dice Juan? Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora mira tu cuerpo. Yo te pongo un ejemplo del mío. Yo voy a decir, mi cerebro va a decir a mi mano izquierda: saca el marcador de la Biblia y levántalo. Ahí lo tienes. Perfecto. Ahora pásaselo a la mano derecha. Aquí está. ¿Por qué funciona mi cuerpo así? Porque mis manos están en comunión ¿con qué? Con mi cerebro. Ahora yo voy en una moto como un animalillo, bueno, no hace falta ir muy animalillo. se produce un tapón ahí en el medio y alguien quiere pasar antes que yo, quizás me dio un golpe y se me seccionó una cervical. Mi cerebro manda a mi mano que funcione, pero mi mano no tiene comunión, se ha interrumpido. Eso es la Iglesia. Cada creyente está vinculado con Cristo y la comunión entre nosotros es en razón a la comunión con la cabeza. Si yo me niego a tener comunión con cualquiera de mis hermanos en una relación que Cristo no haya interrumpido a causa del pecado, la consecuencia es gravísima. Estoy poniendo a Cristo fuera de comunión en mi vida. Escúchalo bien, ¿eh? Cuando yo no tengo comunión con un hermano, por la razón mía que sea, estoy diciendo a Cristo, tú sigues en comunión con él, no te tengo en comunión a ti. Esto es tremendo. Y en la Iglesia de Jesucristo hay mucha miseria porque mencionamos a Cristo, pero Cristo está en la puerta de la Iglesia. Y es necesario una recuperación de esta situación y de esta condición. Y esto tiene que llevar necesariamente a la certeza y a la exigencia de la confesión de pecado. La condición de peregrinos es otra de las grandes lecciones del pueblo de Dios ahí. El creyente es extranjero y peregrino. La residencia nuestra no es el mundo, es el cielo. Mi ciudadanía es celestial. Tengo un pasaporte dentro del bolsillo de mi chaqueta espiritual, la ropa del nuevo hombre. Tengo ahí un pasaporte que dice ciudadano del cielo. Pero muchas veces soy ciudadano del cielo, pero vivo como si fuese dueño y titular de las posesiones mías de la tierra. Y este es un contrasentido absoluto en la vida del cristiano. Hemos de valorar lo que somos y a dónde vamos. El creyente no es diferente a los demás por piedad aparente, ¿eh? Tenlo en cuenta. Dios dijo por medio de Isaías, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios dice al profeta Isaías, las festividades de este pueblo y sus sacrificios me dan asco. ¿Por qué? Porque es religión. No es comunión con Cristo. Necesariamente tenemos que restablecer la condición personal de comunión con Dios si queremos realmente sentir nosotros gozo y ser agradables para el Señor. Mira, no es ser cristiano vestir de una forma diferente al mundo, ¿eh? Siempre y cuando el vestido no sea escandaloso, vosotros entendéis lo que quiero decir. En una ocasión estaba una profesora de nuestra escuela dominical tratando de enseñar a los niños la diferencia entre lo que es ser del mundo o vivir como el mundo y vivir como un cristiano. Y a mí que me gusta mucho de vez en cuando irme a alguna de estas clases a ver qué está pasando, entré en la clase, escuché, me senté en la última silla, estuve escuchando la clase y al final le dije a la profesora, ¿puedo hacer un par de preguntas? Lo que yo quería es que la profesora, que es un encanto de mujer, supiese que no había sido capaz de meter el concepto en la mente de los niños. Sí, ¿cómo no? Y le pregunté a la primera niña, dime una cosa, ¿en qué se diferencia el comportamiento, se lo dije con otras palabras, el comportamiento de un creyente y de un no creyente el domingo? Fue una respuesta fantástica. Me dice la niña, muy fácil, mientras los del mundo van a la playa, nosotros vamos a la iglesia. No entendió nada, pobrecita mía. Siguen enfatizándose asuntos de afuera, no asuntos de adentro. Yo no soy diferente al mundo, escúchalo por favor, soy contrario. Esta es la cuestión. Diferente es que ellos vayan a la playa y yo venga al culto. Diferente es que ellos vistan sport y yo ponga una corbata y una chaqueta. Eso es diferente, pero mi vida es contraria por naturaleza nueva. Ellos tienen una vida y yo tengo otra. Yo no puedo conseguir que un pez esté viviendo encima de la rama de un árbol, porque su naturaleza no es esa. De la misma manera, un cristiano no vive como el mundo, no por normas, sino por comunión con Cristo. Y este es el gran secreto de la vida cristiana. Mantén limpio el canal de comunión y olvídate de lo demás. Dios va a producir en ti todo lo necesario para que seas una persona diferente en un mundo contrario a la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a meditar en esto, para nuestra bendición y para la gloria de su nombre.